Hace 2000 años vino del cielo a sonar un shofar a un lugar llamado Gólgota o Calvario. ¿Qué es el shofar? Era la trompeta que se sonaba antes de la anunciación del jubileo. Y dice la Biblia que el jubileo era cuando se pregonaba libertad a los cautivos, las propiedades que estaban hipotecadas quedaban libres, los presos quedaban libres, los que tenían grandes deudas se las perdonaban. Pero hace 2000 años el shofar del cielo sonó en la cruz del Calvario y fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, aleluya, a los oprimidos. Denle un fuerte aplauso al Señor.